Pensaba hacer el programa de otra forma, empezar por un poema concreto, pero el poema lo tengo en el ordenador y no sé qué he hecho, que lo he bloqueado. En fin, algo más, vida. El pendrive no se lee, el ordenador se bloquea. En fin, cosas que pasan. También es verdad que yo soy un pelín manazas, ¿eh? Tampoco voy a echar la culpa a la tecnología. Pues voy a empezar el programa hoy que voy a hacer. Se titula Prohibida la ley. Iba a poner un audio de Rodrigo Lanza, que no puedo ahora mismo. Luego igual espero que sí. Y voy a leer diferentes poemas. Uno de ellos era, bueno, o es, mejor dicho, un poema de Patricia Eras, que se titula, si no me equivoco mucho, Trastorno. Pero justo ese poema que iba a leer está en el ordenador. Entonces voy a empezar por otro. Ya no voy a seguir el orden de los poemas, porque total, ¿para qué? Si, nada, el orden, prohibida la ley, prohibido el orden, ¿no? Bueno, pues voy a leer un poema que sí, o sea, tenía pensado leer desde un principio, o sea, pero no empezar por este, pero bueno. Un poema de María Ángeles Maeso, Estado de excepción permanente. Bueno, voy a comenzar a leerlo. Piransé dibujó cárceles imaginarias, corredores, escaleras y vastos espacios de unas prisiones que jamás existieron y que aún así, decía el programa, parecen recordarnos algo. Por eso, hija, abrígate. En otoño nunca se sabe. Mira cuántas capas lleva las almendras. Abrígate las costillas, hija. Mira cómo las parten por las carnicerías, cómo se rompen por los andamios. No son cáscaras de pipas, pero mira cómo las dobla la tristeza, cómo en añicos los hambrientos, como los encerrados, como se hicieron migas al abuelo. Abrígalas. A los leones les gusta, a los perros también, y a los 1650 policías que nos esperan por la plaza, más. Abrígate. Sabes cómo darle cuerda a las metáforas visionarias. Abrígate. Y no olvides que lo urgente es pintar el alba. Bueno, hoy el programa está enfocado hacia la tortura, hacia los montajes policiales y hacia, pues lo mismo el programa pasado, pero sin personalizar todo esto en una persona o sin leer solamente una poetisa, leyendo diferentes poemas. Voy a intentar hacerlo como había pensado y si no puedo, pues lo hago de otra forma y no pasa nada. La vida es improvisación, ¿no? Waste your time, insane motherfuckers, drop in my memory. Break your neck with the sound of delivery. Fuck your lies, sounds so nice. But I prefer to connect with die. Fuck your lies, sounds so nice. Don't waste your time. It's time to fight. Debate sobre el estado de la nación. El último de la presente legislatura. Zapatero habla de Sevilla. Nos referimos al puente del quinto del centenario. De esta forma quieren protestar por el derribo que ha comenzado hoy mismo del centro social de Casas Viejas. Es este uno de los días más felices en la vida de unas cuantas personas, aquellas que han logrado alcanzar el puesto de ministro. Caminamos en un mundo plagado de trabas. desierto, con personas esclavas, muertos, porque ya no hay vida, sí, porque la ciudad está consumida, guerra tecnológica, o quizás miedo a descubrir que la paz está fuera de la lógica, esto es involución económica, vivimos presos de una democracia cómica, ¿sabes? Y les hace gracia, la tierra envenenada por la puta burocracia, veo las conciencias muertas, no podemos correr ni salir si no hay puertas, es incomunicación, no es crisis, no, es desaceleración, acción, reacción, palabras de corazón, luchamos para no perder el uso de razón, son incomunicación. Cargos a los que se acusan a sus compañeros, concretamente de desobediencia y desórdenes públicos debido a ese elenco. Somos la voz de la polémica, donde nacen el diálogo y la química. Todos llevamos sobre los hombros el peso del escombro de esta convivencia bélica. Solo atentado y miles de muertes, bombardeos sobre pueblos inocentes. Destrucción es opción preventiva, su inventiva es solo contaminación. Ruina, llanto, dolor, aversión del modo en que lo venden. No parece para tanto ya. Logroño no es Gambulla, estoy a 2 metros bajo tierra en vida. Me atan sus argollas hoy, que solo quiero gritar. Coño gris de la contaminación lumínica, tolerancia endémica, dista de la ética. Y visto lo visto, ni Cristo me explica qué son. Ahora voy a leer otro poema. El poema es de Homero Arisi y se titula Cazando. Avanza lenta por la calle oscura una camioneta negra. Ahumados los vidrios sin placas, va atropellando charcos. Es sábado, en la noche. Los policías siguen las huellas de pisadas de la bella del barrio, en una época de brama. La joven camina sola, lleva pantaloncillos negros, morral a la cintura y gafas de sol. Se abre la puerta de la camioneta, bajan un policía de ojos verdosos, y como un halcón airado, se debate sobre la cierva pobre. Sube la pieza cobrada, herida en una pierna. En el asiento, el perro de caza lame su pelo engomado. Los agentes de la ley dan vuelta en una esquina. La camioneta pisa charcos. Nadie vio nada. Bueno, he elegido poemas que hablen sobre detenciones o abusos policiales. O sea, la mayoría de los poemas que he elegido tienen este componente, aunque hay algunos

Bueno, voy a leer otro poema que también tenía preparado, de otro autor, Luigi Anselmi, que se titula Desarrollo Humano. ¿No nos habrá sucedido también a nosotros lo mismo que a esas gaviotas que ahora gritan sobre el cielo azul de la ciudad? ¿No habremos cambiado también nosotros el insondable mar hermoso y limpio por este estercolero que hoy habitamos? Bueno, ya he encontrado el poema que no encontraba. Soy un indocumentado de la eternidad. Soy un indocumentado de la eternidad, un ilegal que cruza las fronteras del sueño. El pasaporte de la existencia ha caducado y sin papeles mis huesos valen nada. Viajo de noche. Viajo de noche hacinado en un camión sin luces y duermo en las trastiendas de la ley. El sueño americano se ha convertido en el infierno del exilio de mí mismo. En las esquinas acecha la migra con sus redes para atraparme como a un extraterrestre. Ha salido de las sombras. Me señala cuando emerjo de los retretes del trabajo. No importa. Como un mojado celebro el paso del viento en los altares del desierto y contemplo lo infinito en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Nueva York, lunes 1 de mayo del 2006, durante la marcha multitudinaria de ilegales. Bueno, como ya sabéis, hay cosas que se me han caído. La música que tengo no es, ¿cómo decirlo? Está bien, pero no es tranquila ni poética, es más bien todo lo contrario, pero está bien. Y bueno, yo quería hacer otro programa, pero ha salido esto, y esto es lo que hay, y no hay más. Y bueno, voy a leer, voy a empezar a leer los poemas de Miguel Brieva que he elegido. Naturaleza humana. Ay, cómo añoro la decadencia tumultuosa del martillo neumático los domingos por la mañana. ¿A dónde fueron los claxones, los carburadores, los tubos de escape, esas entrañables máquinas de aportar humo a la atmósfera? ¿Qué fue de la delicada gasa de violencia y estupidez tejida a nuestro alrededor? Por horas y horas, años y décadas de continua emisión televisiva, y ese tibio bienestar de saberse afortunado frente a una masa innúmera de seres desafortunados, ¿Dónde queda todo eso una vez arribados la sociedad libre y justa, sensata y casi perfecta? Terrible necesidad esta de encontrarle flancos vulnerables y agrietamientos, tortuosidades a este mundo feliz que se cierne amenazante sobre todos nosotros. Bueno, he elegido todos estos poemas también para explicar un poco en qué sociedad de mierda vivimos de una forma bonita y amigable. Los poemas que he estado leyendo, que seguiré leyendo, si no me pasa algo más, como que se va la luz o me cae un meteorito en la cabeza, pues los... ¿Cómo decirlo? Los he... O sea, por ejemplo, el poema que he leído primero, que iba a ser el último, pero ha sido el primero, los últimos serán los primeros. Pues hoy ha sido así, ha sido el poema que primero he leído, el de estado de excepción permanente. Pues voy a mirar cómo se titulaba porque creo que lo he dicho mal. Estado de excepción permanente, ese lo he dicho bien. Lo elegí, o sea, me parece un poema bastante brutal, no solamente por lo que significa una madre diciéndole a su hija que se abrigue, que la policía está en la plaza y que la va, seguramente lo más posible es que la den de hostias y que se abrigue en las costillas. O sea, no es... También la forma de que está escrita, las metáforas, comparar las, o sea, las costillas con la, en las costillas, hablar de las costillas en la carnicería, en los andamios, la comparación también con la cárcel, como si la cárcel destrozaría las costillas, o cómo, y hacer una, todas esas metáforas. No sé, me impresionó, me pareció interesante y creo, o sea, creí y creo que era interesante meterlo en este programa de radio sobre prohibir la ley, como se titula el programa, pues este poema. Luego el poema de que he leído, el segundo, el de Cazando, me ha parecido también interesante, también muestra una realidad. Esa comparación de los antidisturbios o de la policía en general con un depredador, ¿no? Como con la diferencia que el depredador, el león, cuando abate o mata a un ciervo, a un... Bueno. No, ahora no me acuerdo cómo se llama, una cebra o a un herbívoro que está pastando, lo hace por supervivencia y no por ganar un puto sueldo de mierda. O sea, y lo hace para comer, no lo hace para tener un estatus social bueno. Y esa comparación me ha gustado porque considero, o sea, me ha parecido, aunque un león y un policía no sean lo mismo, un policía es que me causa mucho más miedo, ambos, por distintos motivos, son depredadores. Sí, son seres que te van a atacar. Uno te va a comer, si tiene hambre, igual no te hace nada. Y otro te va a torturar y te va a meter una paliza porque se lo manda a sus jefes. En fin. Luego también el poema que he leído antes del último, o sea, el de el de la inmigración, ya entra en otro tipo, pero también muy común y muy bestia, de en otro tipo de pues de maltrato, de discriminación, de represión, otro tipo que es aún más grave y es aún más asqueroso, si me cabe, que los dos primeros poemas, sobre gente que libremente va a una manifestación, no tiene unas ideas, o sea, esto es el tercer poema, en mi opinión, no, el cuarto, sí, porque antes he leído otro, qué lío tengo en poemas. El cuarto poema, o sea, habla de la absoluta discriminación, persecución hacia las diferentes personas que vienen aquí a sobrevivir, o bueno, en este caso hablaba sobre la marcha de inmigrantes, o sea, la marcha que se hizo en Nueva York, justo donde estaban antes las Torres Gemelas. Pero, o sea, este poema me ha gustado, pero me ha gustado más el primero. Y luego lo de las gaviotas. Lo de las gaviotas también me ha parecido, o sea, lo he elegido porque es verdad, estamos en un entorno que es una mierda. Hay formas más bonitas de decirlo. Es una decadencia, es un extraescolero, pero bueno, voy a ser clara, es una mierda. Y este poema iba a decir esto, es una mierda, las gaviotas gritan sobre la ciudad, donde antes igual no había una, o sea, no había seguramente una ciudad. Y sí, y se pregunta el poema si a nosotros, los seres humanos, nos ha pasado lo mismo. Si en el fondo estamos un extraescolero de edificios. Y bueno, ya el último poema de Miguel Breva, el Naturaleza Humana, ese me ha parecido muy interesante, la verdad. Esa ironía de preguntarse, o sea, ¿qué haríamos en un puto mundo feliz que no existe? ¿Qué haríamos sin esos coches, sin esa basura que nos rodea? Y bueno, voy a poner la misma música que antes, ya lo siento, no hay otra cosa. Es una decisión que cada uno debe afrontar. Seguir siendo corriente, patético, mediocre, deambulando por una existencia miserable, como ovejas guiadas por el azar. Puedes tomar las riendas de tu propio destino y unirte a nosotros, liberando al lobo enjaulado que llevas dentro. Nuestro propósito es mantener la estabilidad en un mundo inestable. Bueno, ahora voy a leer otro poema de, bueno, el mismo autor, de Miguel Breva, que se titula Lista de la compra. La vida es un milagro, el amor una bendición, la muerte una salida, el mar un desierto de firme inestable, los sueños bisagras que, al abrirse, chirrían como ballenas. El dolor, un preámbulo al placer. El placer, la justificación última de ese bendito milagro con salida y poco más. Bueno, tampoco me voy a poner a explicar por qué he elegido cada poema, porque puede ser, ¿cómo decirlo? Puede ser tedioso. Ahora voy a leer otro poema, el cual ha dado título a este programa. Se prohíbe la ley. Al cruzar el umbral de la muerte, abandona la vida, ya por siempre. Emergí en una estancia en la que un hombre fumaba despreocupadamente, abstraído en el placer sinuoso de ver danzar el humo. Ya está, dijo. ¿Ya está qué? Pregunté yo. ¿Ya está hasta aquí la vida? ¿Y usted qué hace aquí? Pregunté con perplejidad malhumorada. Yo, pues ya ve, echando el cigarro de después. Es el mejor, ¿sabe? Y después, la muerte. Bueno, bueno, pues, ¿qué decir? Voy a decir una cosa que he repetido muchas veces. Yo quería hacer otro tipo de programa. Quería poner un audio, quería poner otro tipo de música, quería muchas cosas. Eso de querer es poder es una tontería como una casa, sobre todo con los ordenadores. Querer no es poder. Hoy lo he descubierto. Querer... Bueno, lo interesante es que he leído algunos poemas de los que tenía pensado pues leer, que no me ha salido tan mal, visto lo visto, podía salir aún peor, no me ha salido tan mal. La música es extraña, no sé cómo decirlo, un poco estridente, aunque a mí me gusta, pero es... La verdad es que los contrastes están bien, ¿no? Primero os dejo sordos con la música y después os machaco con un poema que habla sobre torturas, represión, encarcelamiento o de ironía. Y luego os vuelvo a dejar sordos con esta puñetera música y así. Y luego vuelvo a repetir esta música una y otra vez sin parar. Bueno, espero que no me denunciéis por torturas o por atentado a vuestra integridad auditiva o algo así. Y voy a volver a poner esta bonita música tan que no es la misma una y otra vez. En fin. Deja de pensar en cómo justificar el beneficio de tus guerras en nombre de la paz. Sois esclavos de lo que dictan vuestras leyes, de vuestro fuelle, de vuestros reyes. En mundos con fronteras y de sueños por cumplir, no hay momento de descanso y tampoco de ser feliz. Hay condenas, muchas cadenas que romper, familias esperando algo que nunca va a volver. Que acabó con la esperanza de tu patria. Un trozo de tu ser quiere servir venganza agria. Quieres ser libre encerrado en esa prisión, viendo pasar los días agresión tras agresión. Bueno, y ahora voy a leer el último poema y ya con esto cierro este funesto programa en que nada funcionaba, ni creo que yo tampoco. Ni yo, ni el ordenador, ni nada. Yo soy la primera defectuosa, ¿eh? No echo la culpa aquí a esto. Bueno, aquí la defectuosa va a leer. Sueños. Soñé que una máquina te rompía a pedazos duros y afilados, como el cristal. Grité y mi sueño ascendió y perforó el firmamento. Soñé que una águila inmensa y azul revoloteaba majestuosa por el amplio vestíbulo entre columnas y vidrieras de una solemne biblioteca. Entonces un pajarillo apareció y el águila, por fuerza del instinto, se abalanzó sobre él y lo engulló, para escupirlo instantes después y exclamar: jamás me comería nada tan inteligente. Bueno, espero que os haya gustado este programa, no sé si llamarlo programa, desastre o exactamente qué. Os haya gustado, pues, el programa. El próximo lunes pondré ese audio. Lo probaré antes, no sé, vendré antes y miraré a ver cómo está, si lo puedo poner o algo así, no sé muy bien qué voy a hacer el próximo lunes. El caso es que haré otro programa de radio, que espero que no sea como este. Y en fin. Y bueno, antes de por una parte me voy contenta porque podía salir aún peor esto. No, a pesar de que el programa no ha sido exactamente como yo quería hacerlo, cosas que pasan, considero que no ha salido mal. No sé, he leído prácticamente todos los poemas, menos uno, creo. He puesto la misma música todo el rato. Música que no suelo poner. Al menos he cambiado de música, porque es una petarda con la música, en fin. Me he peleado con el ordenador durante una hora, no he conseguido nada. No he conseguido poner para empezar el programa, pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, he estado saltando de un lugar a otro y no me he roto la crisma, ni he dejado silencios graves, ni he liado ninguna parda, o sea, ni tan mal. Podría haber sido muchísimo peor. En fin, me voy contenta y espero que os haya gustado este programa. Este programa, ¿cómo decirlo? Vertiginoso. En fin. Bueno, me despido hasta el próximo lunes, que será mejor. Que acabó con la vida de Íñigo Cavacas Kaixo, ni endikala en naiz, 121 krukoa, da bueno, jarri nahi dugu olako abesti berezia, eta indela gutxi atera duguna bilduma baten, eta da Venezuela eta Euskal Herrian artean egindako bilduma bat, non reggae eta rap abiltzen dan, eta bueno, abesti honetan parte hartu dute bai Venezuelako zenbait abeslari, eta bai Euskal Herriko hainbat. Orduan, bueno, abestiaren izena palante da, eta bezarka handi bat Irolako jendeari eta entzule guztiei. Tirako esperientzia, burua ustu guztu, zera manda koherentzia, borrokan koherentzia, herriaren apustu, nazio baten independentzia gurtu, mundua ederra gorria, kubatik hasia, berpiztu da piztia, gaztea hobea, gure kasi kastia, etzea gora, zimenduetatik hasia, azkea Euskal Herria, Venezuela. Buena onda en bici garamae, aguante nuestros panas, sujeten la bandera, Euskal Herritik gatoz rape, kintza zuzena, Bolivartarren estena, Euskal Raparen esenan, elkartasuna herri zerri dara magu bidea, olazan eude jankiak azalgo riekin, olanekin zuen kolon, gukilikolo, batzutan solo, beharrezkoa bestia, ekartxera gatoz, palante la revolución. Zuratan basati, pekatarien erruki, berdia du izan behar da gizaki beti presaka bata bestearen iztari frente kreadores kaupaka irautzari kantari amaikarri borroka bakarra abestu dezagun guztiok batera patxamamaren indarra.